Estamos atentos al mensaje, Padre. Yo no soy el mejor hombre, Señor, pero me pongo en tus manos, Señor. Haz algo bueno, Padre, este siervo inútil, Señor. Que no pueda malinterpretar tus escrituras, Señor. Que enseñe conforme a la sana doctrina, Padre. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta es una de las enseñanzas más fáciles que he tenido porque hay muchas parábolas, tú tienes que interpretar las parábolas. Pero aquí Jesús ya las interpretó. De una manera sencilla para que todos entendamos. Y hablan de cuatro tipos de tierra. Pero no es común que tres de ellos son malas. Solamente uno es bueno. En cristiano sería que de cuatro cristianos, tres están actuando mal y uno está actuando bien. Nos haría pensar bastante. Y son como estadísticas, ¿verdad? De cada cuatro, uno. Acá somos bastantes, ¿no? Me hace pensar ello. Pero aquí la palabra de Dios nos puede advertir. ¿Quiénes están comportándose como mala tierra? Y por ende nos van a dar un buen fruto. ¿Pero qué deberíamos hacer para limpiar esa tierra y se vuelva buena? También hay una solución, si tú lo ves así. Para que al final podamos ser todos buena tierra. Por ejemplo, el número 5, versículo número 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. ¿Listo? ¿Quiénes son ellos? Hermano, no lo entiendo. Camino, fuera, hollada. ¿Qué es hollada? Es pisoteada. ¿Alguien está pisoteando la palabra de Dios? No, todas las tienen en su mano. No, pero en tu mente la estás pisoteando. Y en tu corazón la estás pisoteando. Porque escuchas, pero no te importa. O no damos la importancia de vida. Ese también es hollar la palabra de Dios. Pero, sin eso, en el versículo 12 lo explica. ¿Quiénes son los primeros? Los que cayeron junto al camino. 12. Los del junto al camino son los que oyen. Bueno, escuchen la palabra de Dios. Y luego viene el diablo y las quita de su corazón la palabra. A ver, ¿cuántos de nosotros tal vez ahorita están viendo otros pensamientos? Antes de venir a la iglesia no queríamos venir. ¿Quién cree que te puso eso? El que controla tu mente, controla tu ser. Y si no lo es Dios, es el enemigo. Solo tu mente quiere. Que le des tu mente y que pienses en otras cosas. Como el afán, como el dinero, como otras cosas. Pero oye, pueden estar oyendo, pero no es suficiente. ¿Saben por qué solamente quiere distraerte? Viene ahora el cansancio. Escuchamos la palabra de Dios y nos cansamos. Otro dice, aburre. Aburre porque hablar, es leer. Aburre la palabra de Dios. Otros, el pensamiento. Estamos domingo, estamos sábado, estamos pensando en el lunes. Ni siquiera acabó esta semana, pero estamos hablando que será el mes siguiente. Eso es lo que quiere, pues. En otras cosas, pero nunca en la palabra de Dios. Porque Él sabe el poder del Evangelio. Es el que para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, para salvación. Y en esta noche hubo eso. Queremos alegrarnos de ello, que hubo salvación, porque el Evangelio tiene poder para hacerlo. Si tú entras al blog, a Espada de Dos Filos, vas a encontrar el título, El Poder del Evangelio. Porque eso es. Y como Él sabe que es poder, no quiere que escuches. Quiere que te distraigas, pienses en otras cosas. Ahí viene nuestro lema. La única manera que podamos tener fundamento es a través de la palabra de Dios. ¿Cuán arraigado estás en la palabra de Dios? ¿Cuán cimentado estás en la palabra de Dios? Mira, tu relación con Dios se mide con tu relación con el pecado. Cuando tu relación con el pecado es mala, tu relación con Dios se vuelve buena. Es la única manera. Esa es la única manera. Y debemos luchar que nuestra relación con el pecado sea menos y menos cada vez. Vivimos en este mundo, lo sé, pero el que no te quite la palabra de Dios. Yo estuve cansado un día y me estaba durmiendo. Dije, si estoy sentado me voy a dormir, si me paro no me dormiré. Escucharé el mensaje porque no me voy a... Y me paré, me fui al último de la pared de la iglesia y parado. Porque yo tengo que escuchar. Y si mi cuerpo me quiere decir, sentado te vas a dormir, yo me pararé pues. Algo más de mí daré por escuchar el mensaje. Ahora vienen los jóvenes... El celular, que por ahí no puede estar distrayendo, tal vez. El pastor Tommy Asca dijo una bonita ilustración. Creo que hasta ahora no encontré una ilustración mejor que ella. Era en una conferencia de jóvenes y por ahí sonó el celular. Después el pastor le dice: por favor, apaga el celular. El pastor siguió predicando y volvió a escuchar. Dijo: detuvo y como que paró su mensaje y dijo: La única llamada que tú necesitas recibir en esta noche es la llamada del Espíritu Santo a tu corazón. No hay llamada más importante en esta noche que la del Espíritu Santo. Y si la llamada que vas a recibir es más importante, hay que pensarlo. Hay que pensarlo dos veces. Porque eso también es hollar la palabra de Dios. También es hollar la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene el oír? Vamos a leer el versículo 12 una vez más. Todo el versículo 12. Solo estamos en una tierra y tenemos que avanzar porque son cuatro tierras. Muy bien. 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y las quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mientras que Dios quiere que tú obedezcas, el enemigo quiere que desobedezcas. ¿Cómo vas a obedecer si no estás oyendo en qué debes obedecer? ¿Cómo vas a ser un buen hijo si no estás escuchando qué dice Dios con respecto a ser un buen hijo? ¿Cómo vas a ser un buen hombre, una buena mujer si no escuchas lo que Dios te quiere decir con respecto a ser un buen hombre, una mujer? ¿Cómo vas a escuchar si Él te lo quiere quitar? Nunca vas a obedecer. Y cuando tú vas a la palabra, en el original, obedecer viene con la palabra oír. Y la palabra es shamá en hebreo. Me encantó entender esa definición. Miren, lo voy a leer. La palabra en hebreo es shamá, el oír y obedecer. Significa oír, escuchar y obedecer. El enemigo no quiere que escuche la voz de Dios. Por tanto, no quiere que obedezcas nunca a Dios. ¿Por qué obedecer tiene que ver con oír? Nunca nadie nos explica eso. Obedecer es algo y oír es otra cosa. Yo dije, ¿pero qué quiere decir? Ah, ya entendí. Si en esta noche cualquiera de nosotros escuchemos la voz de Dios, ¿vas a desobedecer? ¿Serías capaz de desobedecer? Si tú supieras muy bien que Dios te está hablando a ti en algo específico que deberíamos cambiar, ¿saldrías por la puerta y desobedecerías? No. Porque desobedecemos porque no escuchamos la voz de Dios directamente. Y es como que deberíamos destaparnos los oídos. Porque sí debería escuchar algo. Chiquito, pero algo. Muy bien. Algo que tú y yo estamos es en un proceso de santificación, cada vez más santos. Dice la palabra de Dios en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos va a ayudar mucho oír la palabra de Dios. Nos va a ayudar mucho. Letra B, los que cayeron sobre la piedra. Ya vimos los primeros, los que cayeron junto al camino, y sabemos cómo termina, y sabemos lo que el enemigo quiere con ellos, que escuchen y quitarle de su corazón. ¿Cómo usa en la actualidad? Muchas cosas para cumplir tal fin. Muy bien. Bienvenida, Diana, Vicky. Bueno, no, algo así. Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. Muy bien, jóvenes. En letra D, los que cayeron sobre la piedra. Vamos a leer. Versículo 6. A ver, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. No entiendo. Jesús, gracias a Dios, no se lo explica en el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, uy, qué bien, han oído, no solo escuchado, han oído. ¿Qué más dice? Reciben la palabra con gozo. Miren, se alegran de escuchar el mensaje de Dios. Amén, amén, después de escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué más sucede? Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Saben que el gozo sí es un fruto del Espíritu Santo? Y como siempre tenemos el Espíritu Santo, siempre vamos a ser gozosos. ¿Nunca has escuchado la historia de alguien que muere siendo cristiano? Yo la escuché, y cuando la escuché, hasta lágrimas puede salir. Este hombre era cristiano, estaba con cáncer, estaba a punto de morir, y las enfermeras le dijeron al señor Robert, que era un cristiano que venía a visitar a los enfermos, ¿puede ir a visitar a ese paciente? Vaya a visitarlo, se va a sorprender. No, si yo, no, ¿para qué? ¿Quién tiene el paciente? Ese es especial, ese paciente dice, vaya señor Robert, se va a sorprender. Y el señor estaba dispuesto a que tocara la puerta de los enfermos, no quiero hablar contigo, no quiero hablar de Dios, mira, soy enfermo y me vienes a hablar de Dios. Y el señor Robert toca la puerta, ¿puedo pasar? Claro. Ese señor, cuando le ponían las inyecciones, agradecía a las enfermeras. Este señor murió de la mano con su familia, orando. y nunca el Señor Robert, en todo su ministerio de evangelización en los hospitales, había visto a alguien morir con tanta alegría en su corazón. Dice, ¿por qué voy a estar triste si he vivido 70 años siendo cristiano y pensando en ver a mi Dios? Y ahorita que voy a mirar a mi Dios, ¿voy a estar triste? Rompe totalmente lo que pensamos. Lo rompe. Es que estar con Dios. Ahora te hablamos de Dios, creemos en Dios, pero lo vas a ver. Y se lo estaba tan convencido que murió en la mano de sus familiares y orando. Versículo 13 nos decía, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Saben? Que algunas personas no quieren escuchar la palabra doctrina. Hermano, vamos a discipularle, después de que se convertirse a Cristo, le toca un discipulado, en lo cual le vamos a enseñar la doctrina. Suena raro. Y cuando tú lees la definición de doctrina, mira qué bonito es. Son los fundamentos básicos de tu fe en los cuales se basa tu cristianismo. Esa es doctrina. ¿Queremos doctrina? Claro que queremos doctrina. Son los fundamentos básicos en los cuales se basa tu cristianismo. Y si tienes tus fundamentos bien claros, ¿cómo va a ser tu cristianismo? Tienes raíces. Tienes raíces. Y que tengas raíces quiere decir que vas a durar. No eres cristiano un año, ni un mes, ni una semana. ¿Hasta cuánto te va a durar el fuego de Dios en tu corazón? Toda tu vida. Toda tu vida. Pero es el fuego de Dios y tienes raíces. Hermano, enséñame doctrina. Doctrina. Pura doctrina. He tratado, hermano, que estos primeros 3 meses hablemos de doctrina. Bastante doctrina. Porque yo sé que después de esto vamos a ser más firmes. Con más raíces. ¿Qué pasa si no tienes raíces? ¿Qué pasa si es una tierra en la cual no va a dar raíces? Pero creen por algún tiempo. Muchos saben poco acerca de mi conversión, algunos saben poco más porque hablamos. Cuando leí esto, me tuve que recordar 2 nombres. Héctor, vecino Héctor, fue el que me llevó a la iglesia donde yo acepté a Cristo. Héctor en la actualidad no es cristiano. Héctor en la actualidad se divorció con su esposa. Héctor tiene a su hijo en la cárcel y su hija sale embarazada. El que me llevó a la iglesia, a mí, no está en los caminos de Dios. Y hace 2 días hablé con él, de, ¿qué tal? ¿Sigue yendo a la iglesia? Las cosas que habló de la iglesia, es tremendo. Pero él me llevó a la iglesia. Supone que él debería estar en la iglesia, como yo sigo en la iglesia. Yo sigo por la gracia de Dios en la iglesia, porque yo soy un buen hombre. Por favor de Dios, seguimos aquí. Gracias a Dios por estar aquí al menos. Nos gozamos que estés aquí. Ricardo, mi primer líder en la iglesia Agua Viva, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va la obra? Ya dejé la iglesia, los estudios, de hecho estoy teniendo derecho y no tengo tiempo. Pero, ya, dejaste la célula, pero el liderazgo, pero está yendo a la iglesia. No tengo tiempo. El que me llevó a los pies de Cristo y mi primer líder en la iglesia, ninguno está en los caminos de Dios. Me pone a pensar. Y cuando leo esto, no tiene raíces. Hermano, todos, yo, ustedes, debemos tener raíces. Y debemos anhelar las raíces. ¿Cuán beneficio de decir, bueno, soy un cristiano firme? Firme en las convicciones, firme en lo que creo, firme en Jesús. Eso, hermano, va a ganar de que tú aprendas la palabra de Dios. Aprendas día tras día algo nuevo. Algo nuevo. Seguimos leyendo. Bye. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se... ¿Qué dice, hermano? Se... Ha pasado un accidente. Se aparta. Sí pasó. Estoy hace 8 años en la iglesia. Estoy hace 8 años. Te puedo nombrar más de 10 jóvenes que no están en la iglesia. Mucho más de 10 jóvenes que no están en la iglesia. Tengo el privilegio de Dios que me ha dado este año trabajar con los jóvenes, estar con ustedes. Pues no creo ni una generación, no quiero ni una generación más fuera de la cosa de Dios. Quiero que al menos estemos aquí. Sigamos adelante. Vamos a ir estos 3 meses en rescate de nuestros hermanos. Vamos a buscarlos, vamos a hablarles de Dios, vamos a orar por ellos. Porque tal vez pueden regresar. Porque tal vez estuvieron, pero ya no están. Vamos a ir tras ellos, pero al menos debemos ser nosotros unidos, unánimes. Cuando dice, hermano, tienes que recordar, creen por algún tiempo. No, hermano, creemos para siempre. Para siempre. Hechos 2, 42, 46. Hechos 2. Alguien que lo tenga le pueda lectura, por favor. Hechos 2, 46. ¿Cómo deberíamos ser? No apartarnos, no alejarnos, pero ¿cómo deberíamos ser? ¿Alguien lo tiene? Ya, yo lo voy a leer. Ah, mire. Si una palabra que iba a sacar ese versículo, perseverando. Mientras que estos no, los otros no perseveran, estos cristianos de Hechos 2 perseveraban. Mientras que los otros creían por algún tiempo y se apartaban de Dios yendo a otras cosas, hay un grupo de cristianos que va a perseverar. Hay un grupo de cristianos que va a permanecer, cueste lo que le cueste. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Que sea en la iglesia. Que sea escuchando su palabra. Que sea en la Biblia. ¿Por qué se apartan? A ver, alguien que lea el versículo 3 y me dé la respuesta. Léanlo ustedes mismos ahí con su vista y que me dé la respuesta. ¿Por qué se aparta? ¿Por qué creen por algún tiempo? Ahí dice la respuesta. Tenemos tiempo, no hay problema. ¿Por qué creen por algún tiempo? ¿Por qué se apartaron? Versículo 13 dice la respuesta. ¿Quién la tiene? Un premio para el próximo sábado. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? ¿Cuál? Sí, en Lucas, el versículo 13, ahí dice. Ah, estamos buscando en Hechos. Perdón. Lucas, el capítulo que estamos leyendo. Lucas 7. Dígame, versículo 13, ¿por qué estos no perseveran? ¿Por qué estos se apartan? Bien. Miren, el versículo 13 al final, ¿qué dice? Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, Lucas capítulo 7, versículo 13, ahí estamos en la lectura. Perdóneme, es que... Perdón. Ya, lo siento, ya perdona, listo. Lucas 8, 13, una vez más, ¿ya? Esta última parte. ¿Creen por algún tiempo? Lucas 8, 13, y en el tiempo de la prueba, ya, listo. ¿Qué prueba tuvo el vecino Héctor? No lo sé. ¿Qué prueba tuvo Ricardo? Ah, sí, tuvo los estudios. Y por los estudios se apartó. Los estudios son una bendición. El trabajo es una bendición, no una maldición. Dios ha puesto una cosa para que tu fe crezca, las pruebas. Según Santiago capítulo 1, las pruebas es la única manera como tu fe va a crecer, pero siempre va a crecer tu fe, vas a seguir ahí. Las pruebas nunca puede hacer que un cristiano se aparte, se aleje. No, la prueba de un cristiano no produce eso. En el cristiano, firme, con raíces, produce, sigo adelante. Cuando tú creas que tienes la prueba más grande, trata de escuchar a otro cristiano que está peor que tú. Escúchale su prueba a otro cristiano. ¿Dónde quedas en tu prueba? O tú dices, mira, que nadie me entiende, estoy pasando por esto. Escucha a otro cristiano que está en peor circunstancia que tú. ¿Y cómo la pasa dignamente? ¿Y cómo la pasa con paciencia? Y así va a ser, hermanos. A veces nos preocupamos por una cosa, pero escucha a él. También tiene pruebas, pero él sigue adelante. Él se está esforzando por seguir adelante. El gran problema de lo que se aparta es que la prueba nos va a apartar. Familiares enfermos, sí los hay. Problemas económicos, sí los va a haber. Santiago 1, 2, yo lo voy a leer. No preocupen. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso me refiero. Tú quieres ser perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Ama las pruebas. Ama las pruebas. Tu fe va a crecer. Tu fe va a aumentarse. Dios ha decidido que la única manera que nuestra fe crezca sean las pruebas, y que de esa manera maduremos y crezcamos en busca de la imagen de Dios. Muy bien. Este versículo, lo buscan, hermanos, no perdamos Lucas capítulo 8, perdón. Dejamos ahí nuestra hojita, lo marcamos de una manera. Busquen 2 Juan 1:9. Vamos a hablar de ese punto, la no perseverancia. Ya falta poco, estamos en el 10% del mensaje. 2 de Juan. Yo ya tengo 2 de Juan 1:9. ¿Lo tienen? Ahí, no. Juan, 2 de Juan 1:9. Dime. 2 de Juan 1:9. Sí, ¿todos lo tienen ahí? Muy importante para este punto de la perseverancia. 2 de Juan 1:9. Creo que en este punto, acá cerramos, esta es la segunda parte, lo que cayeron en piedra, lo que no tienen raíces. Con este versículo terminamos, no lo voy a comentar, creo que el Espíritu Santo nos ayude a entender este versículo, es muy claro. Miren, 2 de Juan 1:9. Ey, falsa algo. Alguien que lo tenga, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No se tiene que explicar, ¿verdad? No se tiene que explicar. Perseveremos. Volvamos a Lucas 8. Faltan dos tierras. Solamente faltan los en espinos y la buena tierra. ¿Leemos Lucas 8? Muy bien. Versículo 7, Rafael. Lucas 8, 7. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Versículo 14. ¿Qué quiere decir eso? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Otra vez, no basta solamente con oír, ¿verdad? No basta con oír. Pero yéndose, dentro de 40 minutos tú vas a salir por la puerta. Yo voy a salir por la puerta. Ya oímos el mensaje. Aún yo hablando mi voz, oigo mi propia voz. Pero los que yo entrepido, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes de la iglesia. ¿Saben que todos en la iglesia somos cristianos? Todos. Hermano, hermana, hermano. Sí. Pero mi cristianismo está afuera. En esa calle está mi cristianismo. Cuán honesto y sincero soy con mi corazón, con mi fe, está afuera. En mi trabajo. En mi trabajo, ¿quién está? El pastor Fidel. Debería, si alguien quiere saber de mí, al pastor Fidel, pregúntele cómo soy en el trabajo, cuáles son mis deficiencias, qué mal cometo, cuáles son mis debilidades. A ver, pastor Fidel. En mi casa, el pastor Darío, a 4 casas de mi casa, cómo soy como vecino, cómo soy en mi casa. Y no es que sea perfecto. No es que sea perfecto. Tengo mis errores. Pero al menos tengo 2 cristianos ahí. Me pueden decir en qué estoy mal. Y si no tenemos ahí, tenemos la palabra de Dios que nos va a decir en qué estamos mal. Porque el cristianismo no es en la iglesia, es afuera. En el mes de febrero, en los últimos días, vamos a tener una actividad y vamos a ir afuera a demostrar lo que hemos aprendido. ¿Cuánto amor tenemos por la escritura? Vamos a compartir el amor con otras personas. Y el cristianismo no es aquí, es afuera, volanteando y tocando puertas y hablando de Dios con otros. Y tenemos que prepararnos. Y nos vamos a preparar. Y lo vamos a lograr. Y son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Nadie que se esté afanando tiene un fruto. Va a llevar fruto. En nada. ¿Cuánto luchamos con el afán? Todos. Que Si no he estado afanado, claro que he estado afanado en mi vida muchas veces. Este año, muchas veces de mi vida he estado en el afán. Hermano, ¿cómo sé que soy afanado? ¿Cómo sé que soy una mujer, una joven afanada? ¿Cómo sé que soy una adolescente afanada? ¿Cómo sé que soy un adulto afanado? Sencillo, ese es lo que debe responderte. El afán es un deseo intenso y ferviente que te mueve a hacer una cosa. Tienes un deseo en tu corazón por hacer otra cosa que no sea la cosa de Dios, estás afanado. Estás afanada. La persona afanada tiene el deseo intenso de conseguir algo. Por ejemplo, deje de congregar en busca de alcanzar su deseo. Porque quieres algo, no te importa las cosas de Dios y las vas a dejar de un lado porque tu afán es mayor, porque tu deseo es eso. Entonces estás afanada. Y cuando te afanas por algo, pierdes la visión de Dios. Si tu mirada no está en las cosas de Dios, está en las cosas de la tierra. Tú deberías dejar de mirar las cosas de la tierra. Es difícil y mirar las cosas de Dios. Porque si miras esto, es afán. Esto es afán. La Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada os afanéis. No hay que explicar ese versículo. Por nada os afanéis. El afán va a ahogarte. El afán nos va a ahogar. Y a muchos ya lo ahogaron. Y a muchos están a punto. ¿Qué más dice? Versículo, seguimos en el 14. Dice, y los placer y los, perdón, y las riquezas, ¿verdad? Y las riquezas. Porque ya dije, a ver, Mateo 6:21, donde está tu corazón, está tu vuestro tesoro. Donde está tu tesoro, está vuestro corazón. La Biblia dice lo que dice con respecto a las riquezas. Dice lo siguiente: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Solo con eso. Almorzaste, desayunaste. Ayer dormiste en una cama, en un techo que te tapó. Alégrate. Pensar en más riqueza que eso, Dios te la puede dar. Una bendición de Dios. Nunca te va a apartar de Dios, una bendición de Dios. No hay tristeza en la bendición de Dios. Entonces, yo no busco las riquezas, yo creo que Dios me la dé. Yo no busco esa casa, yo creo que Dios me la dé. Y si Dios me la da, bien. Y si Dios me decía, no me la da, bien. Porque teniendo sustento y abrigo, debo estar contento con eso. Mucho más, qué bien, pues si Dios me lo da, gracias Dios, lo veré, compartiré con mis hermanos, me la daré con ustedes, invitaré. Pero con lo que tenemos, debemos ya agradecer a Dios. Estar contentos con lo que tenemos. Y las necesidades, todas las tenemos, todas las padecemos. Alguien, Lucas, déjenme Lucas 8, el 18. Lucas 18. Acá hay alguien como Rafael, como yo, como Paul, como Cristian, que dice, solamente por la palabra joven, ya no decía, no somos ricos, pero dice el joven rico. Lean el versículo 22, Lucas 18, 22, leanlo, ahorita le voy a hacer una pregunta. Lean el versículo Lucas 18, 22. Lucas 18, 22. Sí, leen ustedes ahí, leanlo dos veces si desean. Lucas 18, 22. ¿Ya más o menos? A ver, alguien que quiera compartir conmigo. ¿Qué quiere decir ese Lucas 18, 22? ¿Qué está pasando? A ver, Jackie, ¿qué está pasando en Lucas 18, 22? ¿Cómo ves tú en la escena? Muy bien. Dime. Rafael te va a ayudar. Rafael, ¿qué ves en esa escena? Dime. Ya, listo. ¿Todos de acuerdo? Levanten la mano quien está de acuerdo con Jackie. Levanten la mano. Supongo que los demás no están de acuerdo. ¿O estás mal del hombro? Algo tiene, ya, una vez más, ya que ha dicho, y no os digo que está mal, que Jesús está mandando a que venda todos. ¿Y a quién están de acuerdo con lo que ya te estoy diciendo? Levante la mano. Bien, levante la mano bien. ¿Otra manera de verlo? Listo, ya. ¿Alguien tiene otra manera de verlo? A ver. Sí. Pero aún no nos comprendemos porque vamos a vender en un día en todo. Sí. Pero eso no quiere decir, quiere que Jesús esté convencido en su realidad, ¿no? Lo que Dios quiere para ti, ¿no? Algo específico Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero miren lo que yo cómo pude leer este versículo. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Listo. Todos se quedan ahí. Que yo voy a dar mi dinero a los pobres, si Jesús manda a dar tu juventud, tu vida, tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Dios dice que Dios, adóralo con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Dios quiere todo de ti. Todo. Pero miren este problema. Todos dicen, Dios me está pidiendo que yo le dé algo voluntariamente. Pero nadie dice esto. Y tendrás, dame eso, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, ven el ánimo, dame eso no vale, hay cosas mayores, hay cosas mejores, ese dinero que tienes ahí, ¿sabes que hay tesoros celestiales? Mira, si tú quieres tesoros terrenales, muy posiblemente no alcances los celestiales. Hay que sacrificar esos tesoros por alcanzar los celestiales. ¿Quieres una vida buena aquí o quieres una eternidad con Dios? ¿Quieres una casa aquí o quieres una mansión en el cielo? No puedes todo. No puedes todo. Y no nos quedemos con que Dios no quiere que dé mi juventud, que dé mis fuerzas, mis talentos. Dios quiere todo de ti, pero tendrás algo mejor. Eso debe darnos de alegría. Que si estoy dando por mi Dios algo en esta mañana, en esta noche, me sacrifiqué en algo, estoy cansado, tengo sueño, eso es aburrido, y tenía que hacer mis tareas, y tenía que hacer mis cosas, estás dando algo por Dios, y tendrás algo en el cielo. Sea poco. Mire, al pastor Ramón, yo seré pastor, estará un día en la presencia del Señor, yo también la estaré en el día del Señor. Yo seguro que al pastor Ramón no lo veré en el cielo. Porque yo estaré tan al fondo que no podré mirar al pastor, porque el pastor da mucho más que muchos de nosotros. Ha dado su vida al servicio de Dios. Entonces yo estaré ser el último en la fila, pero al menos quisiera estar. Hay hombres de Dios que están dando toda su vida por el Evangelio, todo su dinero por el Evangelio. He escuchado gente que diezma, no está mal decir eso, ¿no? Que da más del 25% en su sobre de diezmo. Dar más. Lee 25 capítulos diarios, dan más. Congrega todos los cultos, dan más que lo que muchos que nosotros los damos. Y esos hombres tendrán también mucho más que nosotros. Entonces, si hay una carrera y una lucha, es por ser un buen, mejor cristiano. Y animar a otros. Vamos, sigamos, vamos, sí se puede. No nos quedemos con que Dios nos pide dar. Él te recompensará. Acuérdense, Dios no es injusto por olvidar tu obra que haces en su nombre. Chiquito, pero hazlo. Mi visita sería de todo me falla. Pero por eso me voy a cansar de llamar a mis visitas el siguiente sábado para que venga a la iglesia. No. Trabajaré más. Esforzaré más. Eso puede ser una gran motivación para ti. Voy a esforzarme a traer visitas los días sábados. Y que los hermanos se encarguen de hablarles de Dios. Tú trae nada más. Trae visitas. Y estás haciendo algo por Dios. Los placeres de la vida no lo voy a decir porque ahí me voy a demorar mucho. Pero sí entendemos, hermanos, que en esta vida hay muchos placeres, no podemos quedarnos uno de ellos. Ahora vamos a lo que todos queremos, la buena tierra. ¿Todos quieren ser buena tierra? Ah, muy bien, están convencidos, están... ¿Todos quieren ser buena tierra? La tercera creo que es la vencida, porque tienen que... ¿Todos quieren ser buena tierra? Ay, está. Vente, ya sé que me quedo sordo. Muy bien. Lucas 8, para terminar. Podemos tomar decisiones. Las decisiones son en el corazón. Son en el corazón. No son las mejores decisiones. Lean. 8, versículo 8. Lean el versículo 8. Sí, no, en su mente, ahí piensen en el versículo 8. ¿Listo? Ahora lean versículo 15. ¿Listo? Muy bien. Más la que cayó en buena tierra, 15, ¿no? Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. Vamos a perseverar. Estamos febrero, vamos a pasar en diciembre. Todos. Todos vamos a perseverar. Porque nadie quiere ser mala tierra, todos quieren ser buena tierra. Y eso demanda perseverancia. Sacrificio, esfuerzo. El año pasado falté a 2 cultos de jóvenes. Este año, 2011, ¿a cuántos cultos debo faltar? ¿A 1 o a 0? Pues no más que 2. Si falto más de 2, no estoy avanzando, estoy retrocediendo. ¿Verdad? Si el año pasado, 2010, Dios estuvo conmigo y pude faltar a 2 cultos, este 2011 Dios estará conmigo y faltaré a menos de 2. Algo fuerte puede pasar, no sabemos también. Pero con el favor de Dios vamos a perseverar. Vamos a esforzarnos todos. Son 6 puntos. Solamente les voy a dictar, ¿no? Características de los que son buena tierra. Primero, retienen la palabra. Número 2, son hacedores de la palabra y no solamente oidores. 3, tienen buena raíz. 4, llevan fruto. 5, no son ahogados por nada. Y 6, perseveran hasta el final. Muy bien, una vez más, retienen la palabra, son hacedores de la palabra, tienen buena raíz, llevan fruto, no son ahogados por nada y perseveran hasta el fin. Muy bien, todos quieren el fruto. Para que veas un buen fruto, vas a demorarte. Vas a esforzar. ¿Querían que la coma? No. Muy bien, hermano. Me alegra verlo sonreír. Cuando lo veo sonreír, me quitan los nervios. Cuando lo veo sonreír, me pongo más seguro. Cuando lo veo sonreír, algo bueno está pasando en esta noche. Y yo le agradezco a Dios, porque no soy yo, sino su palabra, la que nos puede alimentar y ayudar. O se ríen por mi cara. No, vamos a ver. Esa es otra cosa. Oramos y pasamos al primer reto del año para los que quieren perseverar. Muy bien, oramos. Gracias Dios Padre por tu palabra, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que es como un espejo que nos dice, Señor, qué debemos hacer, en qué debemos esforzarnos, Señor. Yo sé que todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, quieren decirte algo, Padre, queremos perseverar. Señor, ayúdanos, Padre, que el mundo no nos ahogue, que los afanes no nos quiten la mirada puesta en ti, Señor, que no amemos más las riquezas que a ti, Padre. Renueva, Señor, cada día, Padre, nuestra mentalidad, nuestro sentido, nuestro corazón, Señor. Alíñanos, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, que dejemos algunas cosas, Padre, que sacrifiquemos algunas cosas por el bien tuyo, Señor. Que este 2011 seamos una generación diferente, Señor, con mucho brillo y con mucha luz, Padre. Ayudas, Padre, con uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que tal vez tu palabra está ahorita como una buena semilla en su corazón, Señor. Que ese fuego no se apague, Señor. Que ese fuego no se apague, Padre. Aún yo, Padre, no pienso estar firme, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre. Solamente con tu favor, Señor, vamos a seguir adelante. Seguimos, Padre, avanzando. Algunos hermanos que están aquí presentes, Padre, donde quieran que ellos estén, Padre, puedan seguir también alimentándose la palabra. Y tú enseñarles algo nuevo, Padre. Te agradecemos por todo ello, Señor, en Cristo Jesús. Amén.